Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Bueno, en este día tan especial como es la Navidad, desearte mucha felicidad y para todo el mundo, feliz Navidad.